camino que andar, tengo un amor que encontrar. Diosito, estoy tan contento que ya ni me acuerdo de lo que no tengo. Tengo, tengo, tengo. Gracias.